Y ahora los invito a que se levanten de sus asientos y a bailar con la música de no solo jazz, música del mundo, de todos los tiempos y todos los géneros. Kenny Clark. Thank you. Escuchamos ahora a Jennifer Hudson y el tema Respect. Escuchamos ahora al grupo de la baterista Cerny Kawaguchi y el tema Lover Come Back to Me. Escuchemos ahora al quinteto de Charles Mingus. Así hemos llegado al final de otro programa aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial, que transmite para la zona centro del Valle de Punilla y que lo hace para el resto del mundo a través de la www.radiopanamericana.wordpress.com. Termina otro programa cuya propuesta es la música de todos los tiempos y todos los géneros. Los dejo en compañía de Roy Ayers y el tema de Miles Davis, Everybody Loves the Sunshine. life, my life, my life, in the sunshine.